Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night. Every piece repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Damos inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, en donde se encuentra mi compañero Joaquín Reséndiz, quien nos saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa. Yo soy su servidora, Lilia Arellano, y bueno, pues, tenemos mucho para comentar en este día. Porque fíjese usted que ayer, pues, me dio pena reírme tanto del asalto de Navarrete. Pero no lo puede uno evitar, que le dé gusto que le sucedan esta clase de cosas. No a todos los funcionarios, a algunos de ellos. Sobre todo a quienes, como en el caso de Navarrete, bueno, pues, se han prestado a situaciones como la declaración aquella cuando muere Enrique Salinas y dice que su investigación ha arrojado algunos elementos que van a sacudir a todo el país. Y luego resulta que la sacudida fue una cremación express y cerrar el expediente. El que un familiar, y sobre todo a los niveles de política y de poder a los que se había llegado en esa familia, no exijan, no reclamen conocer quienes ultimaron a uno de sus miembros, pues no deja de ser altamente sospechoso, por donde quiera que se le vea. Y bueno, también es quien ha propiciado una serie y puesto en marcha una serie de reformas que vienen en la laboral, que cómo dañan el que los trabajadores, por ejemplo, no puedan tener acceso a la información sobre los contratos colectivos que firma su sindicato con la empresa, la autorización de las outsourcing, el hecho de que se relacione algunas que dizque porque son fantasmas que no están cumpliendo con sus obligaciones, pero son movimientos que se hacen para proteger al grupo al que ellos han pertenecido siempre, en donde están involucrados pues los Gamboa, los Beltrones, etcétera, etcétera, sobre todo sus vástagos. Entonces, bueno, pues todo esto ha propiciado desempleo. No hay titularidad en esa secretaría que hasta la fecha reclame la pérdida de poder adquisitivo. En fin, los salarios como se autorizaron los incrementos este año, pues son ofensivos, abiertamente ofensivos. Así que pues, si le patean las espinillas o le roban el reloj, oiga, qué gusto. Ahora, los que saben de política en este país y que escriben en medios que se distribuyen en el Distrito Federal, pues hablan de que el reloj costaba 200,000 pesos, que si costaba 300,000 pesos, que si eso es una bofetada para un pueblo hambriento. ¿Usted se imagina de negocios que han hecho quienes fueron procuradores en el Estado de México? Bueno, quienes han ocupado un cargo público. Y las aberraciones, ¿cómo es posible que de andar de policía, de licenciado policía, como es el caso de la Procuraduría, llegue a la Secretaría del Trabajo, en donde se requiere pues un abogado con una carrera en el terreno laboral? Eso sería lo lógico. Él podría estar de subprocurador en algún área si lo que se pretendiera darle una chamba, pero no esta. ¿Por qué tenemos que seguir aguantando que pongan a quienes no tienen conocimiento debido de las áreas que ponen bajo su responsabilidad? Por ejemplo, dicen que Salvador Neme, a quien conocemos desde que era muy joven por amistad con su señor padre, bueno, pues ahora es probable que sea el secretario de Seguridad Pública Federal. Y yo me pregunto, ¿qué sabe Salvador de la policía? ¿Será este paso exprés en la policía del Estado de México el que le da toda la experiencia como para extender su responsabilidad a nivel nacional? ¿Qué Salvador no era abogado? ¿Qué no estaba dedicado a otro tipo de, pues, de trabajo, de labor? ¿Qué hace, pues, promoviéndose y ocupando el lugar que ocupa? ¿Qué no es esto para un... pues a lo mejor hasta para el Navarrete, vaya usted a saber. Pero, ¿qué son estos acomodos? ¿A qué se deben estos caprichos? ¿En qué estamos? Porque gracias a toda esta inexperiencia, bueno, pues es que se van cometiendo errores. Errores que repercuten en la cuestión económica, indudablemente. Porque, fíjate, Reséndiz, el Fondo Monetario Internacional ya estimó que la economía mexicana va a crecer este año al 3%. Apenas estamos en enero. Apenas es el día 21. Y resulta que ya están anunciando que no va a ser el 3.9 como lo tenían calculado los del gabinetazo del señor Peña Nieto, sino que va a ser del 3. O sea, a los 21 días ya le están bajando un punto. Y dicen que esto es por efecto de las reformas estructurales. O sea, el propio FMI dice, las reformas de Peña Nieto, esas que han aplaudido tanto, oigan, pues, les van a dar un bajón, otro bajón. Ellos mismos pronostican que la economía mundial solamente va a avanzar durante este 2014 un 3.7%. Es decir, solamente una décima de punto más de lo que ya habían ellos previsto en octubre del año pasado. Así que imagínese la sacudida de los bolsillos, y más aún cuando escuchamos pronunciamientos del mexiquense que dice que debemos estar preparados para la tragedia. Bueno, parece que es por los huracanes, pero esto es una gran tragedia. ¿O no, Reséndiz? Así es. A mí me parece que los reportes y la estimación que hace el Fondo Monetario Internacional del crecimiento de la economía mexicana en relación con su Producto Interno Bruto echa por tierra la enorme campaña de difusión que lleva a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sentido de que la reforma hacendaria, la reforma laboral, la reforma energética va a atraer infinidad de capitales para invertir aquí en México, y que con esto va a generar empleo y con ello un crecimiento económico que ellos decían alcanzaría casi el 4% del Producto Interno Bruto. Esta estimación que está haciendo el Fondo Monetario Internacional... Oye, 4.5 creo que dijo Carter, ¿3.9? Ya no se había logrado este año, o sea, el pasado. Ajá. Pero que el año que entra, sí, alcanzaríamos probablemente el 4.5. Así es. Entonces, esta estimación del Fondo Monetario Internacional dice que a pesar de las reformas estructurales, en las que se incluye por supuesto la energética, la economía mexicana no va a despegar en el índice 2014. En el índice que señala el gobierno de Enrique Peña. Entonces vamos a tener una economía igual de ralentizada, igual de desacelerada que la tuvimos el año pasado, tal vez un poquito menos, pero el esquema es exactamente el mismo. Tenemos tal vez un poquito menos, y apenas estamos en enero, ya le dieron el bajón. Así es, y eso nos lleva a pensar, uno, que no va a haber la generación de empleos que están anunciando; dos, que no va a haber el crecimiento económico, y mucho menos va a haber la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, que lo arruinó todavía más la reforma hacendaria desde el mes pasado y ahora a principios de este año. Esto quiere decir que el crecimiento de la pobreza va a continuar, y ya supera más de la mitad de la población, está en el 52%. Esto nos indica que las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos van a continuar exactamente igual que el año pasado, y que no va a haber una mejoría en este sentido. Esto indica que los programas que está llevando exactamente igual que el año pasado, ya es ser bastante optimista. Porque los pequeños comerciantes, los repecos, los que eran los repecos, los que ahora están hechos bolas, intentando ver de qué manera pueden cumplir o de plano ya bajar sus cortinas, le dan trabajo a mucha gente. Mira, en las colonias, por ejemplo, donde hay tiendas todavía, pues la vecina o la señora de la manzana de al lado hace gelatinas y va y las lleva a la tiendita. Y dice la señora: oiga, pues por cada gelatina yo le comparto un pesito y véndamelas aquí, ¿no? Sí, cómo no. Y otras venden empanadas, y otros venden tacos de canasta, y no falta quien lleva las tortas. O es el hijo que para pagarse los gastos en la secundaria, pues la mamá le dice: haz sándwiches, los vendo yo aquí, y haces tu dinero para que puedas seguir estudiando. ¿Cuánta gente depende de estos pequeños comercios cuya certeza es la del cierre? Primero, porque los apabullaron aprobando cuanta cadena comercial se les ha antojado, con la salvedad de que ahora la mexicana que existía, que era Comercial Mexicana, pues está a punto de ya cerrar sus operaciones y quedar también en manos extranjeras. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué no se dan cuenta? Así es. Incluso las grandes cadenas comerciales están quejándose de que la inseguridad les está afectando sus ventas en un alto grado. Además, que digan que es la inseguridad, hombre. ¿Con qué dinero compra la gente? ¿A poco la inseguridad hizo que se quedaran las torres de las roscas de Reyes ahí en las panaderías de las tiendas comerciales? No, fue la falta de poder adquisitivo de los trabajadores. ¿A poco la inseguridad evitó que compraron esferas? ¿A poco la inseguridad fue eso? No. No, hombre. No, fue la falta de recursos económicos por parte de las familias. Entonces, las familias mexicanas. Okay, y eso están señalando también los pequeños comercios, como usted señalaba, que han reducido en un alto porcentaje sus ventas, ¿no? Alrededor del 20%, señalaba uno de los dirigentes de estas organizaciones. Pues sí, los impuestos a la comida chatarra, que es la que más expenden. ¿Cómo no? Así es. Entonces, el panorama económico para la mayoría de la población es bastante negro en lo apenas los días que va de este año, y tiende a empeorarse en lo que resta del año. Y me imagino que las estimaciones de otras organizaciones como la OCDE, como el Banco Mundial, tendrán también que ir a la baja en relación con lo que estaba estimando el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero cómo no, mira tú, si fueras empresario, industrial, inversionista, ibas a invertir en un país como México, en donde te dicen que el 12% de los estados o el 15% está en manos de la delincuencia organizada, que hay un contubernio entre autoridades y mafias, que se hacen reformas que tienen a marchas, mítines, inconformidad social. ¿Tú crees que ellos no investigan todo eso antes de arriesgar su dinero? Pues sí, lo que estaba señalando este dirigente, que dice que casi 100,000 millones de pesos se han dejado de invertir por esta situación en todo el país. Bueno, eso será de capitales nacionales, pero volteamos y bueno, pues mira, es un buen país para que les mandemos nuestros productos para que los compren, porque pues allá ya no produce nada. Acuérdate cuando hizo Salinas las reformas al 115, iban a hacer, a traer las grandes inversiones al campo, que íbamos a tener producción nacional para alcanzar la autonomía alimentaria. ¿Cuántas cosas se dijeron? Igual que ahora. ¿Qué ha sucedido? Todo para atrás. Así es. Empezaron a entrar productos de todos y el campo en la ruina. Así es. ¿Vinieron acaso a invertir? ¿Hubo quien dijera vamos a comprar ranchos, vamos a poner ranchos ganaderos? ¿Dónde? No, pues no. Y ahí están, y ahí está ahorita el problema de que la mayor parte de los alimentos que consumen los mexicanos son importados. Y no se bueno, hasta los menonitas ya son menos. Ya ves que antes por donde quiera se los encontraba uno. Sí, ahora vendiendo sus quesos. Ahora los encontramos nada más en los programas de televisión. Ajá. Oye, por cierto, que creo que hablando de cuestiones económicas, los comerciales, ¿recendis? Sí, ya está haciéndome señas aquí el productor para irnos a un corte. Y ahorita regresamos. Radio 620. Nuestros aprendizajes son visuales, auditivos o de sensaciones. Las personas que son auditivas aprenden escuchando y hablando en voz alta, piensan en palabras, se fijan en la música, se distraen fácilmente con cualquier ruido y les gusta leer en voz alta. Con esta música estimulamos las zonas auditivas de nuestro cerebro para asegurar este aprendizaje auditivo con éxito y excelencia. Felicidades. El paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en filosofía y educación, graduada en la Universidad Fordham de Nueva York, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. ¿Cómo estamos moviendo a México? Asegurándonos que millones de mexicanos tengan alimento. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, a solo 10 meses, ya tenemos 583 comedores comunitarios para que niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores cuenten con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. ¿Qué te parece, señor Reséndiz, si nos ponemos al día con las llamadas y con algunos mensajes que han llegado al correo y al Facebook? Sí. Mira, le mandamos muchos saludos a don Pedro Jáuregui, a José Luis Anguiano, a quien le agradezco mucho todas sus expresiones de apoyo, a Lulú Olvera, que, bueno, pues nos ha hecho saber de los graves problemas que atraviesan quienes deben hipotecas, a Juliana González Pérez, a Juan Bello, a Marco Antonio Torres, a Jorge Escobedo. Muchos saludos a todos, muchísimas gracias, porque fíjate que ya estamos en la etapa de los miles en el Twitter. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Aquí tenemos también muchas llamadas. Hoy, por ejemplo, nos habla Rubén Pinto y señala el asunto del blindaje de las fronteras con Michoacán, realizado por 5 entidades después de 15 días de intervención en esa entidad. Dice, mejor que blinden al propio Michoacán. Pues ese, en ese proceso están las fuerzas federales ahorita en esa entidad, aunque dicen organismos internacionales que no hay una estrategia y mucho menos tácticas viables para apaciguar esa entidad. Dicen que es ambigua la estrategia que está llevando a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras siguen multiplicando los reclamos por la inseguridad, no solamente de los organismos empresariales y comerciales, sino también de observadores internacionales. Y los de la organización, estos de HRW, Observatorio de Derechos Humanos, que advirtió que el gobierno mexicano ha mantenido una posición ambigua e improvisada respecto al peligroso fenómeno de las autodefensas surgidas en estados como Michoacán, y que podrían convertirse en un Frankenstein incontrolable. ¿Podrían? No, están convertidas en eso. Están en ese proceso. ¿Verdad? José Miguel Vidanco, que es el director para las Américas de este grupo, afirmó que no hay una política clara en materia de seguridad pública por parte del gobierno de Peña Nieto. Indicó que en nuestro país persiste en la impunidad y la violación a los derechos humanos. Pues sí, y si no, que nos lo digan con el caso de Tomás Yarrington y con tantos casos que hay pendientes, ¿verdad? Así fíjate es. Que Ángela nos comenta que las mujeres listas siempre somos. Pobres y claro de los hombres, dice, pero su liberación y su misión siempre va acompañada de que me mantenga ella, es más fácil para ellos que empezar a luchar por una liberación varonil. También dicen que las mujeres siempre han sido mejores, que fácil nos desarrollamos primero, maduramos a temprana edad y nuestra capacidad es mayor. Sí. No mencionan que se envejecen primero también, ¿verdad? No, pero dicen que el poder en México, hoy vale la pena un artículo que se publica que dice las mujeres, las muertas de Juárez, un perfil psicoanalítico de los asesinos. Fíjate que decía don Mario Munguía, el famoso Matarini, que mucho tenía que ver en el caso de Juárez la zona militar que está del otro lado de la frontera, porque cuando los soldados norteamericanos salían de ahí, pues su punto de diversión era Juárez, a donde todo se puede, ¿no? Claro, y que salían, no en su territorio, pues, con el espíritu asesino que los acompaña, y que por ahí tendrían que empezar a buscar a los responsables de muchas de las muertes de Juárez. Eso decía don Mario, y a lo mejor tenía razón. Sí, es muy factible esa hipótesis. Fíjese que aquí Everardo López señala que dice, señora Elia, ¿no le parece a usted que Enrique Peña es un personaje como Calígula, ya que al igual que el tirano romano, detrás de esa cara de inocencia esconde un gran sadismo y una gran perversidad? Dice Everardo López. Ay, pues yo no veo la inocencia ni en la cara, Pues sí, eso dice. Yo veo que no crecieron y se quedaron chaparros. Pero muchos políticos, muchos políticos, sí. Y Javier Lozada nos dice que aquellas mujeres que le gritaban a Peña Nieto, bombón, te llevo al colchón, ahora Peña Nieto se llevó a todo el país al colchón, ya que tenemos que sacar los ahorros que están debajo de este, del colchón, gracias a los que votaron por Peña. Feliz año a todos. Bueno, y a ver si no le cantan la de Ninel Conte. La de bombón. Es un bombón. La de bombón. Asesino. Pues sí, igual, bueno, igual y sí. Óscar Guzmán. Fíjate que. Sí, dígame. Hubo quien, con esto de los hombres y las mujeres, dice, señor Francisco, se sintió agredido con mi comentario. Y señora Lidia, claro que nos dimos cuenta de que hace más de 50 años. El problema es que son muchos los machos que no se han dado cuenta de cómo lo ven. Manuel Alejandro Durán Martín publicó, pues solo para felicitar a la señora Arellano junto con su equipo, en especial a Jorge Saldaña, a don Paco Rodríguez. Qué difícil no caer en la tentación de engrasar las filas de los mercenarios del micrófono y la pluma, que se vuelven salameros del grupo de caciques que están despedazando a este sufrido y agachón país, encabezados por su presidente de telenovela barata que hoy padecemos. Es admirable el trabajo de todos los periodistas dignos y profesionales, pero sobre todo con una gran ética y valor moral que hoy nos mantienen bien informados y nos forman criterios. y usted forma parte de ese relucido y honroso grupo. Ojalá haga extensivas mis felicitaciones a todo el equipo. Los extraño en las 6:20, como que algo le falta a mi día. No nos deje, señora Lilia, siga adelante. Muchos mexicanos estamos al pendiente de sus análisis periodísticos y lo saluda un chilango radicado en Pachuca. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, don Manuel Alejandro Durán. Créame que estas expresiones nos comprometen muy duro, ¿verdad, Reséndiz? Claro que sí, con todos los radioescuchas que nos siguen a través de esta estación y de esta frecuencia. Fíjese que uno de ellos es Oscar Guzmán. Él nos escribió de Coacalco y dice que ahora resulta que Peña Nieto le va a copiar a Calderón en relación a las promesas de que los precios disminuirán, pero hasta dentro de 4 o 5 años. Pues dice, ¿por qué no subió los impuestos también hasta dentro de 4 o 5 años? Solo los mexicanos toleramos todo esto. A ver hasta cuándo protestamos por nuestros derechos. Pues habríamos de poner de moda la frase de Chente Fox. Habría que decirle, bueno, muy bien, si ya los impuestos empezaron, pues a ver, la transparencia y el borrón a la corrupción y a la impunidad que sean hoy. ¿No crees tú? Así es. Y hablando de... Don Angélica Ortiz González nos felicita por el programa y dice que porque siendo mujer no tengo ningún problema con llamar a las cosas por su nombre. Reciba un afectuoso saludo de parte de la familia Ortiz González, que los escuchamos siempre. Y si por otro lado, quiero preguntarle la dirección de los tacos dorados que un día recomendó, ya que mi papá tiene muchas ganas de ir, pero no nos acordamos en dónde están. Muchas gracias y excelente programa. Óyeme, ¿cuáles tacos dorados? No me acuerdo, doña. Estaba yo tratando de acordarme ahorita. Hay unos muy buenos allá por mi casa, pero son allá en la hermana República de Tlanepantla. No, pero pues a lo mejor no serían los tacos del califa. Sí, pero esos no son dorados, esos son No son dorados. Son recién cocida la tortilla allí en el comal. También con la carne. Con carne muy sabrosa, a la que solo le echan sal, ¿no? Sal de mar. Y manteca. Son deliciosos. Aunque ya también, como todo, ya subieron de precio. Sí, como todo, ya subieron de precio. Dice María Infante que no nada más nos han robado el lenguaje, nos han robado la música, las tradiciones, las costumbres, todo nos han robado. ¿Y ya, y qué le parece que al secretario de Trabajo le robaron su reloj de más de 90 mil pesos ahí en Antara? De ahí hizo la denuncia correspondiente y dice que el reloj cuesta más de $7,000 y que se lo regaló su papito cuando ganó una contienda electoral. Pues sí, pues ya ves, ¿cómo no les van a regalar sus papás? Ya ves, el señor Peña Nieto, todas sus fortunas de donaciones. Ay, así, yo quisiera tener un tío así que me donara toda su fortuna. ¿Verdad? Sí. Yo también. Bueno, yo un ex marido que me hubiera donado siquiera la pensión. Pero es que no se puso lista para que lo pusiera como heredera universal de su fortuna. No se me ha muerto ninguno reciente. ¿No? No, todavía. No, y además todos tienen hijos. Además eso es bueno porque, imagínate, ahí sí ya no tendría yo esperanza de agarrar nada porque vete tú a saber si alguien querría poner la mano donde me la puso el muerto. No, pues sí está cañón. Estaría feo. Lucky Lara Cano dice que las mujeres tenemos más capacidad y somos más determinantes en las decisiones y sabemos separar lo personal con lo profesional. Esto es a pesar de muchos. Y si no, dice que volteemos a ver a Margaret Thatcher. ¿Qué es posible ver a doña Margaret? Porque fíjese, Lucy, que si volteamos a ver a las de aquí, pues no siempre se separa lo personal de lo profesional. Ya ves la Chayito, lo que le pasó. Quedó bien amada. Y la Martita Sahagún. ¿Qué me dice? Ver, ahí sí no separaron nada. Sí. Y bueno, tantas curules que hay en el Senado y en la Cámara que están ligadas, pues al... A buenas labores, a buenos trabajos. En el terreno pugilístico. Pues allá en su tierra hay bastantes muestras de esto. ¿Será? Pues, ¿qué has venido por acá? No, pues revise nada más quiénes los representan en el Congreso, a los quintanarroenses. Hay que darnos una vuelta. Así óyeme, es. Y hablando de las cuestiones pugilísticas, pues que se muere Sulaimán, hombre. Pues sí, después de 40 años próximo, al frente del Consejo. Sí, no este sábado, el siguiente. En Estado de los Estados

Don Jorge González Durán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues, ¿cómo estoy? Estoy un poco conturbado por el futuro de nuestro país. O sea, hay gente a la que le interesa el pasado. A mí, de alguna manera, me interesa el pasado por algunas inclinaciones que tengo por la historia. Nos interesa el presente también, claro, pero no podemos perder de vista que el futuro de nuestro país se construye hoy, y lo estamos, creo que entre todos, mal construyendo. Hay una situación muy grave, como todos sabemos, que es lo de Chiapas y lo de Michoacán. ¿Por qué Chiapas? Porque en Chiapas se está cometiendo una gran devastación. Esta es una de las grandes paradojas de nuestra vida pública. En Chiapas está un gobernador del verde y prácticamente se está devastando la selva, los ríos. Hay una actividad minera que antes no existía para extraer minerales del territorio chiapaneco de manera brutal, y lo está haciendo alguien del verde. Estos del verde han resultado, desde su fundación, un verdadero fiasco. Dicen una cosa y hacen otra, totalmente lo contrario de lo que pregonan. En cuanto al asunto de Michoacán, pues ya sabemos lo que está pasando. Mejor dicho, no sabemos lo que está pasando allí. Hay una gran farsa, hay un gran ocultamiento de hechos que son para engañar a los mexicanos, y supongo que algo muy grave se está haciendo allí. Se está haciendo en Michoacán un ejercicio de algo que pudiera repetirse en otros estados del país. ¿Qué es? Bueno, lo que voy a decir puede ser algo que a algunos cause escozor y pudiera ser materia de escándalo, pero un ejercicio de un golpe de estado, porque se han suplantado estas llamadas autodefensas, han suplantado a las fuerzas legítimamente tienen o deben tener el monopolio, como dicen los politólogos, de la violencia. Están suplantando al Estado. Sabemos hasta cierto punto que los grupos delincuenciales, pues ahí están en todo el territorio nacional y están al margen de la ley, pero las autodefensas surgen con la mano de quién. ¿Quién les dio las armas? ¿Quién las tolera? ¿Quién están? Están en Michoacán, están en Guerrero, están en Oaxaca y están también en una parte de Chiapas, y se dice que en otras zonas del país. Ahí están. ¿Qué es lo que ocurre? En Michoacán se habla, pues, de la marihuana, de las drogas, de las extorsiones, de todo lo que ya sabemos. Pero de algo que se habla poco es también, al igual que en Chiapas, de la actividad minera. Toneladas y toneladas de minerales de Michoacán se extraen para ser exportadas vía el puerto de Lázaro Cárdenas, fundamentalmente a la China. Pues, ¿qué te cuento, Jorge? Que ya lo sacan por aire. Que ya que tienen temores de la tierra, de que la delincuencia les vaya a quitar lo que ellos están robando sin impuestos, ¿eh? Sí, claro. Y ahí hay una gran complicidad de todos, porque se dice que el puerto de Lázaro Cárdenas está muy seguro porque está ya en manos de las fuerzas federales. Sí, ahí está. Pero vigilan lo que entra, pero no vigilan lo que sale. Y lo que sale es todavía más grave, porque lo que sale es lo que extraen de las entrañas del territorio michoacano, que son minerales que nadie sabe ni, pues, el monto real, y lo hacen, como tú bien dices, sin pagar los debidos impuestos, porque han surgido en las últimas fechas centenas de pequeñas empresas, pequeñas así entre comillas, que se dedican a la actividad de la minería, que según dicen los conocedores es más redituable inclusive que el de las drogas. ¿Quién controla esto? ¿Quién lo vigila? ¿Quién está detrás? Pues nadie, bueno, que sepamos, nadie, ¿no? Bueno, Nadie de los que deberían estar vigilando y haciendo esto, pero que el negocio es de un personaje de alta jerarquía, tiene que ser. Tiene que ser, naturalmente, tiene que ser. Esto es en el ámbito, pues, delincuencial y político, porque ya no sabe uno dónde termina lo delincuencial y la actividad política, ¿no? El otro aspecto es de que ya se logró, muchos, yo entre ellos era muy escéptico en cuanto a que se fuese a lograr la aprobación por la mayoría de las legislaturas locales, estatales, de lo que se llama reforma político-electoral. Este masacote, este bodrio, esta cosa que solo viene a enturbiar y a hacer retroceder a la democracia mexicana, que ha tenido momentos de esplendor, momentos destellos de fortaleza, pero que en estos momentos es víctima de un secuestro, no virtual, sino real. Jorge, dime, ¿en qué momento ha tenido destellos importantes la democracia? Esta democracia. ¿Y dónde? ¿Cuándo? Sí, claro, yo recuerdo, por ejemplo, en el 97, en 1997, fue un destello muy importante cuando por primera vez los partidos opositores al PRI tuvieron mayoría en la Cámara de Diputados, se eligió por primera vez a Cuauhtémoc Cárdenas como gobernador, o como se llame, del jefe de gobierno. México, el IFE, pues tuvo realmente representantes, consejeros ciudadanos. Ahora, el IFE, que todavía sigue vigente, y el INE, no va a tener consejeros ciudadanos. Son consejeros partidistas. Están en manos de los partidos políticos. Y lo peor que le ha pasado a este país, pues es caer en manos de estos partidos que actualmente se disputan el botín de este país que todavía se llama México. Sí, ha tenido destellos, cómo no, pero ahora ya ni siquiera ya estos resplandores, estos destellos, ya no es posible, y menos con leyes como esta, que ya va a entrar en vigencia porque se va a decretar el de la nueva ley electoral, político-electoral, o como se llame, ¿no?, que crea un INE, y ahora va a venir otra disputa por los consejeros electorales, y todavía faltan los de, pues, otros consejeros de otros institutos, ¿no?, que son para repartirse nada más el botín de las telecomunicaciones, y ¿dónde quedó la comisión esta que se iba a crear para luchar contra la corrupción, Comisión Anticorrupción? Pues todos se han hecho de la vista gorda, ¿no? Desapareció la Secretaría de la Función Pública, antes Contraloría, y ahora ya no existe nada. Esta se anunció, el presidente Peña Nieto dijo que unas primeras medidas iba a ser crear la Comisión Anticorrupción, y pues nadie ha dicho nada, porque a nadie le conviene, para que todo siga como está. ¿O no? Pues como está, no. Por desgracia, como estaba, menos. Como estaba. Está peor cada día. Así es. Qué barbaridad llegar a la conclusión de que, pues, estábamos mejor cuando estábamos peor. Así es, Lilia. Así es. Pero es que este retroceso ha sido casi en todos los órdenes. Pues la sí, tecnología ha sido mal utilizada. Porque hoy las relaciones humanas se basan en conversaciones por la vía. ¿Por qué no modifica la ley? O sea, para que el ejército haga las tareas de policía que viene cumpliendo en Michoacán y en otros estados. Hay que ya acabar con esta simulación de nuestra vida pública. Porque se criticó mucho durante el calderonato y el foxeato y todo esto, la utilización del ejército para cumplir funciones policíacas de orden común. Ahora les está cumpliendo y nadie habla de modificar las leyes, porque a todos les conviene este clima de ambigüedad, de simulación, de disimulo. La cultura del disimulo es lo que caracteriza ahora más que nunca a la vida pública nacional. Pues en estas estamos, Lilia. Pues sí, pero si quitamos el disimulo, ya imagínate patrullando el ejército todas las calles en este país. Y ya ni INE ni nada, ya el autoritarismo, pues eso es, finalmente esa es la farsa. Esa es la farsa. Esa es la farsa para disimular. Pues también, ahí dicen, no, que en Michoacán no se van a suspender las garantías. Pues, ¿cuáles garantías? Si no existen desde hace muchos años. Es otra gran farsa. ¿Cuáles garantías se van a suspender si no están vigentes? Las bueno, garantías, ahí tienes tú. Pues todo sí. Esto del INE y una reforma político-electoral, y mandas a un sujeto con poderes plenos, más allá de los que acompañan al gobernador Michoacán, bueno, a lo mejor sea para que se sea al frente, sea el responsable. Debajo de un colchón puede salir alguna solución, ¿no? Puede ser. Pues ya ves que pues las posiciones políticas que han salido de debajo y de encima de los colchones no han sido las mejores, ¿eh? Pues yo sí, preferiría pues dejar el colchón por otro lado. Así es, sí. Jorge sí. González, muchas gracias. Al contrario, gusto en saludarles. Igualmente, señor, gracias, bienvenido y feliz año. Igualmente para todos ustedes. Hasta luego. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Radio 620. ¿Pamela es un cuento? Claro, hijo. Hubo una vez una casta de caballeros muy valientes que deslumbraban por su heroísmo, sus armaduras azulgrana. ¿Como Xavi del Barça? Sí, como los del Barça. Iniesta, Piqué, Messi. Él te hace grande. Diviértete leyendo. 20 minutos al día. Sí, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Puebla, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una joya arquitectónica que nos enorgullece por su historia y sobria belleza. La catedral y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con su capilla del Rosario, es solo el comienzo de un recorrido inolvidable. En artesanías, la cerámica y la talavera, losa de azul y blanco, son sus signos distintivos. Típica su alfarería del barrio de la Luz, en donde destaca su losa café vidriada. Teizúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, los árboles de la vida. Y de Cuetzalán, los telares de cintura como huipiles, morrales, blusas y rebozos. Y, para comer, el mole tradicional y sus infaltables chiles en nogada. ¡Ah, qué chula es Puebla! Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. La Universidad Pedagógica Nacional forma especialistas en distintas disciplinas del campo educativo. La Unidad Ajusco del Distrito Federal ofrece 6 licenciaturas y una maestría. Consulta la convocatoria a partir del 25 de enero en www.upn.mx. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my skin. Don Bernardo García también nos hace favor de decir que la mayoría de las mujeres tenemos más sensibilidad y capacidad para enfrentar y resolver los problemas. Y esa es una gran cualidad que los antiguos filósofos pedían a los gobernantes. Y fíjese que Cuitláhuac Rodríguez considera que el asunto de Michoacán es un experimento político. Dice, México es la Yugoslavia de América, y por lo que exhorta a la sociedad a no consumir nada de Estados Unidos. Bueno, el señor Gerardo Prado dice que en cuanto al desvío de recursos de los erarios municipales, que es dinero del pueblo y que va a parar a los bolsillos de los políticos, pues hay un diputado local de nombre Filiberto Martínez Méndez, que fue alcalde de Solidaridad, y que de él no comentó nada. Dice que ¿por qué? Bueno, pues le contesto como lo hice por el Face, a cada capillita le llega su fiestecita. Don Gerardo, no se preocupe usted, ya le llegará, sobre todo por, ay, aquí habló Jorge González de Chiapas, me parece que por ahí hay algunas propiedades interesantes. Bien, fíjese que Fernando Moreno, del Distrito Federal, pregunta, ¿qué opinión tiene de los jóvenes posmesalto y posmencuero? De estos que tienen sus actividades y funciones ahí en el metro. Bueno, hemos llegado a tal extremo en la pérdida de valores en muchos sentidos. ¿Que qué tanto ya le podemos criticar a esta juventud a la que no le estamos heredando nada? A la que solo le presentamos estos aspectos y las votaciones y aceptamos todo lo que venga. Y bueno, no es un reflejo más que de lo que nosotros mismos estamos formando, ¿eh? Con tanta aceptación a los abusos, a los robos, a los saqueos, a los experimentos políticos, a estar viendo el panorama, denunciarlo y no hacer nada. ¿Qué les podemos criticar? ¿Qué? ¿Tenemos realmente autoridad moral ya para alzar una crítica hacia las cosas que estamos viendo que están mal y que las hace nuestro pueblo mal comido, mal informado, mal vestido, mal pagado y aceptándolo todo? Maltratado en términos generales. Pues sí. Así es. Óyeme, Reséndiz, ¿a cómo estamos? 21. Ya se te olvidó, ¿verdad? ¿Se me olvidó qué? Pues que ya cumplimos, ¿cuántos años? ¿12 años? Sí. Ya ni me recuerdes, que me pongo bien triste. 12 años. En 12 años la situación. Que se escuchan estas voces. ¿Mm? La situación no ha cambiado. Todo lo contrario. No, ni tú tampoco. Periodo. Excepto que estás más barrigón. Más viejo. De edad y más canoso. Más grande, dice mi hijo. Mi papá ya es grande, dice. Pero mañana hablaremos de las experiencias de estos años. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Mientras. Pero, aunque fíjate que a mí me da la impresión de que al señor Peña Nieto lo engaña, fíjate. Lo mejor. ¿Será posible? Y lo cual viene a sumarse a la poca. Pues, ¿qué te diré? A la nula costumbre de leer. Y entonces, pues, si no lee los reportes, no los ve completos, si no ve la letra chiquita, pues yo creo que le meten goles. Fíjate que hoy se puso muy, muy, muy, muy orgulloso de que la Cruzada Nacional contra el Hambre ya les permitió a 3 millones de mexicanos el acceso a mejores programas que les aseguren abasto alimenticio todos los días. 3 millones en una población que casi se acerca a los 60 millones de pobres que necesitan de todo esto, ¿qué significa? Sí, el 0.5%. En el caso extremo de que fuera cierto, ¿no?, el reporte que le pasaron. En el caso, fíjate. Pues, pero para aún así. Diga, presuma usted que 3 millones, pero ¿cómo me vienes a decir que presuma eso, hombre, si hay 50 y tantos millones de mexicanos que lo necesitan? ¿Qué quieres, que haga yo el ridículo o qué? Pues ahí está, esta es su declaración y en todas. ¿Sí? Y en todos los periódicos. Yo creo que me engañas. Destacado. Qué mala onda de todos estos a los que les ha dado oportunidad de que roben a manos llenas, ¿verdad? De que se enriquezcan, así es, al servicio del Estado. Dice Rubén Pinto que Michoacán es la muestra más clara de que los partidos políticos han fracasado en el país. Así claro. La partidocracia ha fracasado y la muestra de la partidocracia es precisamente el Pacto por México, ¿no?, que sustituyó la función del Congreso con la negociación entre cúpulas partidistas de reformas estructurales que en nada han beneficiado al país y que al menos en el corto plazo no lo van a beneficiar. Pero que todos estaban muy orgullosos ahí los opinadores de que ¡ay, qué bueno que alcanzamos esos niveles políticos para el gran pacto! ¡Ay, qué barbaridad! Óyeme, y doña Elba, fíjate que defraudó al fisco con 2 millones. Hombre, qué mala onda. Pero todavía no se lo han comprobado. Ahorita está. ¿Y a los pidiendo maestros con cuánto? Sí, todavía falta saber. Falta saber todavía eso. Dice, el señor Rodríguez está muy preocupado porque aquí en la capital ya hay grupos de los cárteles que cobran a comerciantes, pero ya estamos hasta el cuello. Los grupos de autodefensa y no lo vamos a permitir, dice el señor Rodríguez. Anda. Vamos a ver cómo funcionarían los grupos de autodefensa aquí en la Ciudad de México. ¿Sería por delegaciones? ¿Sería por colonias? ¿Cómo sería un grupo de autodefensa aquí? No, pues aquí ya los alcanzas a tener hasta por manzanas. O sea, acuérdate, pues, que en cada manzana, y sobre todo si se van ahí a Nuevo Polanco, a la zona de Carso, pues ya tienen clientes. Así es. Pero que no veas. En el caso de requisito indispensable tener BMW. Así es. En el caso de las unidades habitacionales, me parece que tomarían las unidades y harían un autogobierno, ¿no? Independientemente de los municipios. Así cual, como en las cárceles, ¿no? Sí, lo cual ocasionaría pues problemas todavía mucho más graves de los que padecemos en materia de seguridad. Imagínate. Así es. Pero yo no diría que de las autodefensas, ¿eh? Yo creo que hay... Esta es la situación que vive en Michoacán con tanta confusión. Yo creo que sí hay autodefensas en donde la gente era propietaria de ranchos, tiene dinero para comprar armas, por supuesto que lo tiene. Y bueno, hubo operaciones como Rápido y Furioso y muchas otras que permiten la adquisición de armas, que no le hagan al cuento, y que están hartos, que realmente están hartos. Y otra es la serie de grupos paramilitares armados por el propio gobierno. Y otros son los ejércitos que han formado los narcos y que los pueden bautizar con cualquier nombre siempre y cuando les protejan a la vez a sus propias mafias, o sea, su policía, hombre. Sí, es un cóctel muy peligroso, ¿no le parece? Claro que es peligroso, pero vete tú a saber el ensayo de verdad a dónde nos va a llevar. Dice el señor Rubén Pinto que sobre los acontecimientos de Michoacán, mucha estrategia, mucho espectáculo, pero ningún detenido de peso. Mucho ruido y pocas nueces. Así es. Así es. Y pues ya se nos acabó el tiempo, nos está haciendo señas. Espero que no sean obscenas. El productor atrás del cristal me dice que ya nos despidamos. Así es que les doy las gracias en la producción al señor Norberto Bautista y al señor Saúl Peña. En la información, pues como siempre, a la agencia Al Momento, el servidor Joaquín Reséndiz. En los controles está el joven Jul, Juan Carlos Pineda. Y en los teléfonos está César Villafranca y Alfredo Villavicencio. El servidor Joaquín Reséndiz se despide, los espera aquí el día de mañana en esta misma estación. El día de mañana, como el día de ayer, con un año más, agradeciéndole infinitamente el favor de su atención durante ya más de una década, durante 12 años. Así es, aquí le debemos el pastel a los colaboradores. Muchísimas gracias por su atención, por sus mensajes, por su participación, por sus correos. Y no olvide liliarellano.com. Ahí podremos comunicarnos todas las veces que usted quiera. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, buen provecho.